hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Saludos, salados, desde la 97, Laro Getama Saspi y Ratia desde Bilbao, desde el corazón del casco viejo, emitiendo para el resto del planeta. Hoy os proponemos una travesía, una travesura llena, repleta de poetas, de buenos, de grandes poetas. Decía el poeta brasileño Ledo Ivo, los poetas, las poetas son los corazones del mundo. A escuchar esos corazones, a darle aire, a darle pálpito, vamos a dedicar hoy nuestro viaje. Decía la poeta Gloria Fuertes que este año se cumplen 100 años de su nacimiento. Decía Gloria Fuertes, poesía debe ser comunicación, penetración, emoción, hacer pensar, pellizcar y crecer en la espontaneidad. Otro poeta, Ángel Guinda, decía poemas necesarios y revolucionarios, poemas como balas, poemas nutritivos, revulsivos, explosivos. Decía también Jorge Rietschmann, hablando de poemas, de poesía, no hay poema que deje el mundo intacto. A esos poemas que transforman este mundo, vamos a dedicar hoy completito, enterito, este poético Mar de Fueguitos. Un Mar de Fueguitos lleno de invitados. Este viernes se presenta aquí en Bilbao, en la librería Luis Michel, el colectivo SOC, Sebagaitz Olerki Colectivo, algo así como colectivo de poesía insumisa. Dos de los integrantes de este colectivo, dos de sus impulsores, están aquí con nosotros en Mar de Fueguitos. Vamos a charlar con Pablo Müller, él es bilbaíno y bueno, ese es el heterónimo de Javier Bermúdez Valencia. Pablo es poeta, como él dice, persona, padre y poeta, y ha publicado, entre otros, el poemario Contra el Miedo. Y también está aquí Ivón Zubiela Martín, él es también bilbaíno, nació en Basurto, barrio obrero de Bilbao, trabaja en un sindicato, en el sindicato LAB, y él también es poeta, tiene varios libros publicados, 75, Ausencia, Recuerdos y Utopías, Poesía Sincopada y Haikus, o El Ruido del Deshielo, del 2014, y que presentó aquí también en Mar de Fueguitos. Pablo e Ivón son dos de los impulsores de este colectivo SOC, del que vamos a hablar. Vamos a presentar hoy aquí en Mar de Foguitos, y para su presentación en Bilbao este viernes han invitado a otra poeta con la que vamos a charlar también aquí en Mar de Foguitos. Ella es Carmen del Río Bravo, ella es poeta, es vallisoletana, y ella va a venir aquí a Bilbao este viernes para presentar su primer libro de poemas en solitario. Ha publicado en diferentes antologías, libros colectivos, en revistas, tanto en la red como en papel, y ahora presenta con Ediciones Baile del Sol su primer poemario, No Ardo, Me Oxido. Con Pablo, con Ivón, con Carmen vamos a charlar hoy en Mar de Foguitos, y además vamos a acompañarnos en toda nuestra travesía por la poesía de Otto Grande, uno de los escritores, de los poetas contemporáneos más grandes de esta tierra, de Euskal Herria. Vamos a disfrutar, vamos a aprender a transformar el mundo con la poesía de Joseba Sarrionandia. La editorial Pamiela ha publicado hace poquito una antología bilingüe de la poesía en euskera y en castellano ahora de Joseba Sarrionandia. Bueno, pues es la propuesta poesía insumisa hoy en Mar de Foguitos, y poesía también hecha música. Son muchos los artistas que han puesto música, han convertido en canciones la poesía de Joseba Sarrionandia. Ahí están Mikel Laboa, Oskorri, Ruper Ordorica, Xopapo, Danchut, Eñaute Lorrieta, Trepie Tarahuac, Mikel Márquez, Gose, Mikel Aranzábal, Peti, Mikel Errazkin, Isaki Gardena, Deabru Tellatuan, Alaitxe Tamaider, Jesús Mai Lopetegui, Javier Muguruza, Fermín Muguruza o Berri Txarrak. Vamos a escuchar algunas de los poemas de Joseba Sarrionandia convertidos en canciones en este especial Poesía Insumisa. Arrancamos con otro de los grandes, quizás de los más grandes de la música en Euskal Herria, y que cantó pues un buen puñado también de poemas de Joseba Sarrionandia. Hablamos de Mikel Laboa, y este chiquito poema lo convirtió hace muchos años en canción Mikel Laboa en su disco Amalao. Dice así este poema, chiquito poema de Joseba Sarrionandia: aves errantes se han posado en la ventana donde la luz y la sombra se separan. La luz y la sombra en la ventana donde se han posado aves errantes. Volando como aves errantes que somos, zarpamos en este Mar de Foguitos. Joseba Sarrionandia, Mikel Laboa. Egas tierrariak pausatu dira lehioan, argia ta itzala bere izten diren lekuan. Argia ta itzala lehioan pausatu dira, egaz tierrariak pausatu dira, egaz tierrariak, egaz tierrariak pausatu dira lehioan. Argia ta itzala bere izten diren lekuan, argia ta itzala lehioan pausatu dira, egaz tierrariak pausatu dira, egaz tierrariak. Egasti Errariak, aves errantes, Mikel Laboa, en este Mar de Foguitos que vamos a dedicar especialmente a toda esa gente, a todos, a todas las que hacen poesía, eso sí, aunque no escriban, aunque no lean. El océano de las historias. Thank you. Joseba Sarrionandia nació en Yurreta, en Durango, en 1958 y se hizo conocido, entre otras cosas, en buena parte del planeta por esa fuga de prisión en el año 1985. Estaba encerrado, cumplía condena por ser miembro de ETA, llevaba casi 5 años encarcelado. Joseba Sarrionandia es filólogo y bueno, es escritor, poeta, ensayista, tiene publicados pues más de 30 libros, como os digo, de poesía, de relatos, de microcuentos, novelas, ensayos, literatura infantil. En noviembre del año pasado, 2016, Joseba reapareció tras más de 30 años de ausencia de la vida pública, tras aceptar el encargo de dirigir un lectorado sobre lengua y cultura vasca que el Instituto Etxepare ha organizado en la Universidad de La Habana, en Cuba. Reaparecía en una entrevista que concedía al periodista José Goitia en La Habana y una entrevista que publicaban diferentes medios de comunicación aquí en Euskal Herria. Contaba Joseba Sarrionandia en esa entrevista: soy un humilde escribidor de una lengua del monte y no me veo en los medios audiovisuales. No entiendo para qué tengo que salir en la prensa, salvo que haya publicado un libro. Lo que espero con la foto que me vas a sacar ahora es pagar el tributo a la sociedad del espectáculo, que no se diga que no hay fotos mías y que me dejen trabajar. Sácame al menos 3, le dice a José Goiti en esta entrevista, para que no venga algún idiota a sacarme 30. Le preguntan en esa entrevista a Joseba Sarrionandia dónde ha vivido estos 30 años que ha estado, se supone, desaparecido de la escena pública. Quien lea con un poco de atención mis libros, cuenta Joseba, se dará cuenta en dónde he andado, en diversos lugares habitados por muchas personas como yo o diferentes. Os recomendamos este libro que acaba de publicar Pamiela Hilda Dago Poesía, La poesía está muerta, una antología bilingüe de buena parte de los poemas de Joseba Sarrionandia. Vamos a escuchar algunas de las historias de este libro que cuenta Joseba en este libro. Vamos a comenzar con uno de los temas fundamentales que recorren toda la trayectoria poética y también de escritor de Joseba Sarrionandia: Euskal Herria, su tierra, su país. Así lo ve, así lo escribe, así lo cuenta Joseba Sarrionandia. Proyecto de país. Nacimos extranjeros en nuestro propio pueblo. Crecimos en una lengua sin verbos. Es hora de que busquemos el País Vasco allá o aquí mismo. Quizás duerma debajo de un puente. Es hora de despertarlo. Protegeremos al País Vasco de las inundaciones, de la sequía y de la falta de aspiraciones. Lo alfabetizaremos mediante gramáticas generativas y transformacionales y ejercicios pornográficos. Sobrepoblaremos el País Vasco en contra de las conjeturas de maltus, de vascos, de coreanos, de negros suajilis y rubias escandinavas. Ensalzaremos nuestro país con delicadezas tontas y obstinaciones lúcidas, porque es hermoso, lamentable y nuestro. Y finalmente, una vez que supere las pruebas de San Agustín y las de verdadero o falso, cuando sea un país como tal, olvidaremos el invento. Nos conformaremos con un estado técnico y convertiremos nuestras banderas en trapos de cocina para que nuestro país tenga, junto las de existir, las ventajas de no existir. Existir y no existir al mismo tiempo. Es el proyecto de País de Joseba Sarrionandia, otro de los poemas que aparecen en este libro. Habla también de otros de los temas que recorren la trayectoria poética de Joseba Sarrionandia: la paz, la oscura paz, como dice en este poema de Joseba Sarrionandia, en este Bake Beltza. Defiendan ustedes esa comodidad sembrada de armas pesadas, billetes de banco e inmaculadas palomas. Defiendan ustedes su oscura libertad de hacer trabajar a los demás, ver deporte e invocar a Dios. Defiendan ustedes la oscura casa de su padre para que no se pierdan ni una telenovela. Defiendan su negro dormir para que sus dulces sueños engendren dulces sueños. Defiendan ustedes la placidez de sus corazones aromatizados hasta el hastío y su fin de semana. Defiendan su oscurísima paz y ese reloj de ustedes de única aguja. Somos hijos de alguna oscura loba, ya es hora de que nos señalen con su dedo índice para que sus policías disparen contra nosotros, dice en este Bake Beltza Joseba Sarrionandia. Una canción, un poema que convirtieron en canción, entre otros, Vítor Ayape en su disco Askena, o Trepi Etaragua, que en su disco Sorterrirá, en una versión reggae. Nosotros vamos a escuchar este poema, este Bake Beltza, en una versión en catalán. Santi Eizaguirre, del grupo Yagualayaga y los Detectives Salvajes, convirtió en canción en catalán este Bake Beltza. I aquesta mar de boira, quan colga la llum vivim, es fa espessa sense fer fressa i ens deixa en blanc tots els sentits. Corre l'aigua a caure i arriba el que sempre arriba, la mort i a la fi el silenci, la llàgrima de l'alegria. Dormir, parlo amb somni de tu, desitjo plaer, la pau de fer que em dones per mi no té preu. Del poc que jo tinc, que sàpigues tot el que vulguis és teu. La qüestió és sentir-se amb passió, fer volar la imaginació. Jo també vull fer camí, perquè t'estimo, estic patint. Vull descobrir el món amb tu, sent home de l'amor pur, viure la màgia i el joc, veure sortir el sol a poc a poc. Que brilla pel seu preu d'horta, ens pot caure sobre de sobte si no omplim de riure el rebost. Lluita la terra per viure i sols és lliure quan és de tots. I els que no som ningú per qui mana, els que no som ningú i fem de tot. Dormim, bevem del somni i arriba un altre claror, l'escalfor més humida, la cura de l'atenció. Quan som com peixos a l'aigua, quan som ben al moll de l'os, la qüestió és sentir-se passió, fer volar la imaginació, cadascú fer el seu camí, aprendre a estimar i repetir. Fer descobrir el món a algú, sent home de l'amor pur, viure la màgia i el joc, veure sortir el sol a poc a poc. Pau Negra, Baque, Belcha. Nos fuimos de nuestro país, vivimos en otro, dice Joseba Sarrionandía. Nos refugiamos aquí con la esperanza de que no sea para siempre. Viejos barcos entran al puerto entre olas, atravesando la bahía. Nosotros nos quedamos en la orilla, imaginando el regreso, cuenta el poeta en sus coplas al destierro. Uno de sus poemas, escrito originalmente en portugués, que aparece también en esta antología en portugués y traducido al castellano, habla del exilio, habla de, bueno, de cómo entiende, de cómo define el poeta Sarrionandía el exilio. Propuestas para una definición del exilio. Exilio es un país que se desanima más allá del horizonte. Exilio es pasear por calles pobladas de hojas muertas. Exilio es contemplar estaciones de vías oxidadas por donde pasan locomotoras de siglos pasados. Exilio es descansar al lado de un reloj de pared. Exilio es todas las cajas vacías. Exilio es una mina oscura de donde no se extrae nada. Exilio es vivir en la escalera. Exilio es acostarse en la cama sin despedirse. Exilio es entrar sin pagar en cines baratos. Exilio es entrar en bosques sin lobos y en bosques con lobos. Exilio es papel en que escribimos. Exilio es dónde y cuándo. Exilio es como un murciélago en la herida. Exilio es beber en bares de puerto. Exilio es navegar en barcos de bruma. Exilio es lunes, martes y el domingo. Exilio es una noche de incendio. Exilio es un barrio sin luz. Exilio es dormir en una cama de lodo. Exilio es ahogarse en los ojos negros de una mujer ciega. Exilio es hablar sin los labios de uno mismo. Exilio es que el viento no deja piedra sobre piedra. Exilio es dejarse crecer la barba para parecer sabio. Exilio es un hotel que se incendia a medianoche. Exilio es que palidecen las banderas. Exilio es como que se vacían todas las cosas. Exilio es refugiarse en el futuro y en los demás tiempos verbales. Exilio es realidad que determina la conciencia. Exilio es huir de las historias hacia la historia. Exilio es llamar desde el otro lado de una puerta cerrada. Exilio es una palabra que suena absurda, como si hubiese sido repetida demasiado. Exilio es morir de un accidente de bicicleta. Exilio es un amanecer donde me juego literalmente la vida. Exilio es la cuadratura de la hipotenusa. Exilio es reexistir si es que la palabra existe o resiste. Exilio es una ristra de corazones y testículos. Exilio es hollín y tizne de noches y de días. Exilio es un concierto sin instrumentos que aprovechas para escuchar la nieve caer. Exilio es plantar sombras. Exilio es la vida y así. Exilio es beber un café ceniciento con mucha borra. Exilio es esconderse en un armario con miedo de que alguien lo abra y con miedo de que nadie lo abra. Son las propuestas de Joseba Sarriunandía para una definición del exilio. Por cierto, que estos poemas, traducidos por primera vez al castellano, han sido traducidos por el propio Joseba para este precioso libro que os recomendamos desde aquí, desde Mar de Fueguitos, este Hilda Dago Poesía, La poesía está muerta. Hablamos de exilio, hablábamos de país, hablábamos de exilio, hablamos de geografía. Algunos, dice Joseba Sarriunandía, se ven forzados a morir lejos de su tierra natal. Algunos ataúdes se entierran bien distantes de la cuna. Nosotros no moriremos en Yurreta, caeremos en un arenal como flechas lanzadas en una guerra. Nos enterrarán en la selva, cubiertos de cartas de primos y de amigos. Nuestras cenizas se las llevará el viento a labios que hablan otros idiomas. La casa de nuestro padre se mantendrá en pie sin nosotros. Geografía es el título de este poema de Joseba Sarriunandía. En el primer disco en solitario de Ñaut Elorrieta, el cantante de Ken Saspi, este poema se convirtió, esta geografía se convirtió en canción. Zor lekutik urri hiltzen dira derrigo hilkutsa batzu zehaskatik urrun dira eortziko ni ez naiz igorretan hilko. Aretzan eroriko naiz, gerrako geziak lez. Selban obiratuko naute, lenguzu eta lagunen, gutunez ez da giri. Zeak gure rautxak ditu eramango beste izkuntzetan mintzo dire Espainetaraino ni ez naiz igorretan iko. Aretzan eroriko naiz, gerrako geziak lez. Selban obiratuko naute, lenguzu eta lagunen, gutunez ez dali. Eta país, exilio, cárcel, geografías y amor. Las antenas de televisión no transmiten tus señales, dice Joseba Sarriunandía. La palabra amor cae de los labios de los locutores de radio como con vergüenza. Los taxímetros funcionan con la precisión de un corazón. La luna no me dice dónde te ve ni cómo te encuentras. Yo te envidio porque duermes contigo. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. En nuestra palomera, quien pecha barca, loco, loca, aprieta. Como Joseba Sarrionandía, que tiene envidia porque duermes contigo. Apretamos, nos apretamos, disfrutamos, nos encendemos con nuestra palomera. Llega la vida y tiene tus ojos. Pero ha sido la vida que ha llegado con tus ojos. El problema vasco continúa y el problema europeo también. Y en América y en África hay un sinfín de problemas. En Oceanía solo dos, ¿a cuál más importante? Pero incluso lo más grave carece de importancia al lado de tu cuerpo. Que no nos impongan la crónica de la guerra cuando nos basta con la de nuestra habitación. Que no nos den justo ahora la noticia del fracaso definitivo de la química. Tú eres el problema más delicado del mundo, por encima de todas las físicas y por debajo de todas las metafísicas. Tú eres la madre de todas las batallas y la hija de todas ellas. Llegó la vida y tiene tus ojos. Y lo tengo que proclamar en público porque el amor no es, a pesar de lo que se ha creído siempre, cosa de dos o de tres. En realidad, el amor es cosa de todos. Es tu cuerpo ahora mi ciudad, tú eres ahora la patria que quiero para vivir. El lugar no me importa demasiado. París, Tombuctú, Nueva York, Bombay, Segura, Berlín, Katmandú, Sydney, Addis Abeba, Argel, Lisboa, Budapest, Kiev, Ottawa. Pero ahora tú eres mi ciudad, mi patria, mi tumba y el lugar donde nazco. Para morir tampoco me importa el lugar. Lom, Friburgo, Quito, Tallinn, Luanda, Tashkent, Mutriku, Shanghái, Estambul, Praia, Praga, Kigali, Bangkok, Ámsterdam, Basora, porque ahora tú eres mi ciudad, mi patria, mi tumba y el lugar donde nazco, dice, proclama Joseba Sarrionandía en este precioso poema que habla de ciudades, que habla de amor, y que Ruper Ordorica en su precioso Memoriaren Mapan convirtió en esta preciosa canción, en este montón de amorosas ciudades. Zeure gorputza da orain nire iria. Zeu zara orain nahi dudan aperria. Bizitzeko etzai horren beste ardura. Paris, Tombuktu, New York, Bombay, segura. Erling Kathmandu, Sydney, Addis Abeba. Aller Lisboa, Budapest, Kiev, Ottawa. Baina orain zeu zara nire hiri burua. Aberri illo bin neure sorlekua. Iltzeko ere erdintxu zait herria. Lome Friburgo, Quito Tallin, Luanda. Tashken Mutriku, Shanghai, Istanbul, Praia. Praga, Kigali, Bangkok, Amsterdam, Basora. Baina orain zeu zara nire hiri burua. Aberri illo bin neure sorlekua. Porque tú, porque ahora tú eres mi ciudad, mi patria, mi tumba y el lugar donde nazco. Saludamos ya, están aquí a nuestros invitados poetas hoy en Mar de Foguitas. La hora nire iría. Zeu zara orain nahi dudan aperria. Este viernes a las 7:30 de la tarde en la librería Luis Michel, aquí en Bilbao, se presenta el colectivo del que vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Mar de Fueguito. Se llama Colectivo Shock, Sebagait Olerki Colectivo A, y tenemos aquí a dos de los impulsores de esta iniciativa, dos poetas de aquí de Bilbao, Pablo Müller e Ivonne Zubiela. Ambos dos ya han estado por aquí hace no mucho en Mar de Fueguito. Muy buenas tardes a los dos. Buenas. Caixo. Caixo, buenas tardes. Caixo, buenas. ¿Cómo surge esta iniciativa? Contarnos, ¿qué es Shock? A partir de ciertas experiencias que hemos conocido en Santander, en Huelva, en Logroño, con Voces del Extremo, con la Surada Poética, hemos visto que faltaba un espacio en Bilbao, o que hacía falta un espacio en Bilbo y alrededores, de poesía que tuviera que ver con la conciencia crítica. Y desde una posición de utilizar la poesía como un cuestionamiento del mensaje ideológico del poder ya establecido, discutir ese mensaje y utilizar esa poesía como una herramienta de transformación. Conciencia crítica, poesía comprometida, que viene también en el nombre, que el nombre es en euskera, pero por ahí va el nombre, ¿no?, del colectivo. Efectivamente, sí. Tiene que ver con la insumisión ante ese mensaje constante del poder, que también utiliza otro tipo de poesía que, bueno, pues que es, por desgracia, es dominante en el ambiente y que nos lleva pues a reproducir los mismos esquemas de, pues eso, de patriarcado, de productividad, de capitalismo, que la poesía no puede dejar, no nos podemos quedar allí de brazos cruzados frente a eso. Poesía de la conciencia crítica, no sé, bueno, ¿qué entendéis? O que cuando decís conciencia crítica, no sé, es aquello del realismo sucio que se decía, o no sé, o poesía comprometida, o qué es, ¿qué entendéis? Pues igual, utilizando una frase del poeta Mayakovsky, él decía que el arte, y dentro del arte la poesía, no es un espejo para reflejar el mundo, sino un martillo con el que golpearlo. Esa es un poco nuestra idea con este colectivo. Somos aquí estamos dos, pero hay más gente detrás de este colectivo, que lo que buscamos es, a pesar de las fronteras y las distancias, ver nuevos horizontes y crear un espacio donde esa poesía que nos invita a pensar 5 minutos más allá de la realidad cotidiana, que tenga un espacio donde poder expresarse. Veíamos que en Bilbao eso no existía, y que creíamos que era posible empezar, porque no es más que un pequeño paso, empezar a crearlo en Bilbao, ¿no? Por eso SOC lo definimos igual como un proceso social, abierto y comunitario, donde tenemos cabida a todas las personas que queramos involucrarnos, y además haciendo nuestra una de las máximas zapatistas, ¿no? Para todas, toda, y para nosotros nada. Al final, tejer redes para que el conocimiento de poesías y de poetas, pues que siguen soñando otro mundo posible, pues también tenga ese reflejo en Bilbao. Un espacio que, como decías, no existe todavía, no existía en Bilbao. Vamos a empezar con los poetas. Primero, con las poetas. ¿Existe poetas? ¿Hay gente que está, pues eso, trabajando, pensando desde la clave de ese tipo de poesía? No sé a cuánta gente habéis, bueno, animado a participar en SOC, si hay también hay mucha gente, bueno, escribiendo, pensando así. Nosotros creemos que sí, que hay muchas poetas y poetas trabajando en esa clave en Bilbao y alrededores. Lo que no creo que no nos hemos encontrado. Y llama la atención que cuando salimos fuera y cuando pues estamos en Voces del Extremo, en Logroño o en Huelva, sí que encontramos que existe esa gente incluso alrededor nuestro. Entonces, este es un pequeño paso que vamos dando poco a poco para ir creando ese espacio para que nos encontremos. Y además, sobre todo, desde los dos idiomas, desde el castellano y desde el euskera. Sí, ahí es un elemento que queremos trabajar. Consideramos que en Euskal Herria existen dos realidades poéticas, las dos muy ricas y muy diferenciadas, y que no se tocan. No hay espacios de poesía en euskara y hay espacios de poesía en castellano, pero realmente son dos mundos que prácticamente ni se tocan e incluso ni se miran. Entonces también consideramos que es necesario crear esos puentes para que haya una interacción entre esas dos realidades poéticas, que son dos partes de un mismo todo, ¿no? Los poetas, las poetas, y luego el público. Poetas, ya hemos dicho que bueno, que hay que encontrarlos, que andan por ahí, pero no sé, público, no sé qué expectativas tenéis, qué gente puede acercarse, por ejemplo, no sé, pues una presentación como la de este viernes aquí en Bilbao. Carmen es una poeta con una fuerza y una potencia impresionante, y ya ha estado antes en Bilbao con los compañeros de Noches Poéticas. Y le conocen y conoce a mucha gente en Bilbao. Esperamos que nos podamos juntar un montón de amigos y de viejos conocidos para celebrar ese libro de Carmen. Y además, esto también nos lo planteamos en las diversas gentes que conformamos SOC como pequeños pasos. La revolución también en el ámbito poético no lo vamos a hacer de un día para otro, no vamos a tomar el palacio de invierno, sino ahora hay que hacer pequeños pasos, convencer para vencer, y eso se hace día a día, como esa pequeña gota de lluvia, ese sinimire tan de Bilbao que al final acaba calando, ¿no? Entonces nuestra intención no es hacer un mega encuentro y que vengan 8.000 poetas y ahí se queda, sino ir creando poquito a poco desde abajo, con nuestras limitaciones y por lo menos con todas nuestras ganas, ese otro espacio. Ahora, pues de cara a este curso, te hemos planteado distintos poetas del Estado, de, como decía Pablo, de la conciencia crítica. Y bueno, de cara al próximo curso ya estamos también pensando qué podemos ir haciendo. Entonces, bueno, ir dando pasitos, ¿no? Y yo creo que en ese camino, cuando la gente vea esa otra realidad diferente, sí vamos a ir consiguiendo tejer una red un poquito más grande. Claro, hablabas de tomar palacios, todo lo que suena crítico, no sé qué apoyos recibe, pero bueno, no demasiados de lo que tiene que ver con las instituciones, con el poder. No sé si planteáis este colectivo también, pues de alguna manera, pues intentar que las instituciones, que el poder apoye lo que hacéis, lo que no hacéis, o de momento por ahí no hay nada pensado. El poder si invierte en un colectivo es para sacar un rendimiento. Y precisamente es para afianzarse el mismo en el mismo poder. No contemplamos ningún tipo, o sea, contemplamos algún tipo de colaboración, pero sin romper nuestro planteamiento de ruptura. O sea, la poesía tiene que ser para una herramienta para abrir espacios de crítica a lo que realmente el poder está estableciendo. Y bueno, excepto en cuando el poder es contra poder, pues ahí sí que podemos encontrarnos, pero mientras no. Escuchábamos en este programa hace unas semanas un larguísimo poema del italiano Enrico De Luca, y él decía hace poco en una entrevista en Gara, hablaba de los tiempos de emergencia social, decía que estamos en tiempos de emergencia social y que son tiempos en los que la poesía es una de las, bueno, de las salvavidas a los que tenemos que agarrarnos. No sé si creéis que este tipo de poesía es tan necesaria e imprescindible en estos tiempos que corren. Hombre, eso preguntárselo a dos poetas, pues lógicamente la respuesta va a ser que sí, en momentos de emergencia social y de no emergencia social también. Pero sí que es verdad, porque al final todos los cambios, todas las revoluciones han tenido poemas y canciones. Tenemos claro que no con esos poemas o esas canciones se va a hacer la revolución, pero sí la gente que escucha esos poemas, que lee esos poemas o escucha esas canciones, son quienes hacen y hacen el cambio, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos claro que en un momento como el actual, en el que el poder y el capital está dejando todo como un verdadero desierto, es más necesario que nunca tener enfrente una voz que diga hasta aquí y nosotras pensamos en algo diferente, ¿no? Este viernes, decíamos, se presenta Luis Michel en la librería vuestro colectivo, con una invitada con la que vamos a charlar ahora en un instante. No sé cuál es la idea que tenéis de actividades y seguir haciendo así encuentros y que vengan poetas a presentar sus libros. Bueno, ¿qué idea tenéis con el colectivo? Como decía Ivón, vamos poco a poco, pasito a pasito. En principio, para este ejercicio, este curso, queremos traer a dos poetas y dos poetas, a Carmen ahora en este mes de febrero y a Ana Pérez Cañamares en junio, y a otros y a dos poetas que son Alberto Santamaría, que además es un filósofo y estudioso de la cultura muy muy muy interesante, y a Rodrigo Garrido, que es un poeta y editor también de Valladolid. Y esas son nuestra perspectiva para este año. Luego ya después del verano veremos hacia dónde seguimos. Eso es, y igual sí, igual intentar cerrar el año con un poquito más, ¿no? Eso todavía se está planeando, así que las cosas que todavía no están cerradas es mejor no comentarlas, pero como somos un poco irresponsables y valientes, sí que tenemos intención de hacer estas tres presentaciones de esta gente diferente, y además que consideramos que tiene una calidad muy alta en su poesía. Y la última de ellas sería además intentando hacer luego una velada poética, un micro abierto, bueno, ir dando, como decíamos antes, distintos pasitos, ¿no? Y de cara a septiembre, a ver si venimos con energías renovadas y tenemos en mente muchas más cosas, pero esas sí que todavía están muy verdes. Como comentabais, la invitada de este viernes en Bilbao, en esta presentación, va a ser la poeta vallisoletana Carmen del Río Bravo, y a quien tenemos ya todo el teléfono, y saludamos. Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes, Pablo. Caixo, Carmen. Hola, buenas tardes. ¿Cómo hacemos, Pablo? ¿Quién es Carmen? Cuéntanos. Carmen del Río Bravo es una poeta con una fuerza impresionante que presenta un libro que tiene un título también potente y sugerente. No me quemo, me oxido. Y esperamos que nos juntemos muchos amigos y compañeros de Carmen para celebrarlo juntos este viernes 24 en Luis Michel. Cuéntanos, Carmen, preséntanos ese, bueno, un adelanto de ese libro que vas a presentar aquí el viernes en Bilbao. No ardo, me oxido, me he pasado a la combustión lenta. Es un libro pequeño que habla de las cosas que me rodean o del mundo como yo lo veo. De alguna manera, podría decir, con un poema que no está ahí, que se llama Acerca de, no de lo que sé. Entonces, página en blanco, silencio, siempre. Solo de lo que se me acerca. Es de lo que habla de mí, habla de la realidad que me toca, porque yo digo que soy autobiográfica en el sentido de que solo aquello que me interesa, solo aquello que me llega de alguna manera, puede formar parte de lo que me hace pensar, y una manera de pensar para mí es escribir. Al final, entre otras cosas, también es modesta, como podéis ver, pero como decía Pablo, la poesía de Carmen es una poesía que nace de las tripas, nace de las entrañas, y ella dice pensar, pero pensar sintiendo, y yo creo que esa es la mayor fuerza que tiene Carmen en su poesía, ¿no? Yo le invitaría a que nos leyera otro poema. No creo que haya otra manera de pensar que no sea implicarse. Quiero decir, no creo que podamos separarlo. Siempre mezclamos las tripas y el cerebro, porque en el fondo el cerebro no deja de ser otra víscera, a pesar de que creamos que es más importante. Y bueno, pues voy a empezar con un pequeño poema de amor. Creo que ya solo creo en tus caderas y en la previsión del tiempo para las próximas 72 horas. Y otro también de amor, equilibrios. Esos días en los que siento que solo cuelgo de tu sonrisa y unas pinzas de la ropa. Muchas veces mis poemas son muy, muy breves. Solo algunos, cuando no puedo cortarlos, son muy largos. Pero si puedo, intento que sean muy breves. Y porque además pienso que es una manera de dejarle a quien lo lee que rellene los huecos. Y como lectora a mí me gusta que me dejen llenar huecos, que me dejen poner parte de la historia. Bueno, Carmen, entonces, animada para el viernes, para darlo todo en Bilbao. Tengo muchas ganas de ver a mucha gente que conozco y que forma parte de mi gente ahí, y de conocer a otra gente, y luego además llevar Noardo por ahí a mi criatura, pues me apetece muchísimo, la verdad. Carmen, y no sé cómo valoras o qué te parece que haya gente que se anime a montar colectivos de poesía crítica o de poesía insumisa, como dicen aquí. Pues me parece que al final el mundo va para adelante porque la gente hace cosas que tienen poco sentido, y se supone que la poesía tiene que es algo perfectamente inútil, gracias porque lo siga siendo, y plantearse además como algo insumiso ya es, porque encima es ir contra lo que se supone que es la poesía, o que se suponía que es la poesía, algo bonito y algo que adornaba y rellenaba huecos, pues eso es es ir un poco contra la lógica y es hacer cosas que tienen poco sentido y que son inútiles y que probablemente sean las que más nos hacen disfrutar y probablemente las que nos pongan la semilla para tirar para adelante. Este viernes vamos a poder escuchar más poemas de esa criatura, como dices, de ese último libro tuyo. No sé si para despedir tienes por ahí algún otro poema más que nos puedas contar. Pues sí. Voy a leeros unas religiones. Religiones 1. Velas quemando mi vientre, ara y víctima y verduga. Solo no soy el oficiante. 3. No habrá una sola iglesia que me quiera, que vea en mí la fuente de la vida y un lado del placer. No habrá una sola iglesia que me folle bien. 4. No me quieren, me temen, coño destino, los mismos que me nombran virgen, coño origen. Y bueno, voy a leeros otro muy breve, que me dicen que no es un poema, sino quizá una declaración de intenciones. Yo no quiero ser sirena. Yo no quiero ser sirena. No quiero perder la voz para que me separes las piernas. Y si queréis, termino con el último poema del libro, que es menos guerrero, más negociador. Quiero. Quiero que discutamos hasta llegar a las manos y las piernas enzarzadas, que nos sorprendan los besos que tanto nos gustan, enredados en palabras, que no lleguemos nunca a más acuerdos que tú frías las patatas y que mejor, después de un rato, tú encima, yo debajo. Muy bien, Carmen. Nos vemos este viernes, entonces. Nos vemos. Eso es. Un abrazo muy fuerte. Un beso. Muchas gracias, Carmen. Agur, chao. Agur. Pues nada, los últimos minutillos para, bueno, recordar lo que va a haber el viernes, dónde va a ser y invitar a la gente. Pablo Ibón. Bueno, pues como hemos dicho antes, este viernes, el 24 a las 7:30 en Luis Michel de Buruac, va a estar con nosotros Carmen, una poeta diferente, presentando su último libro, y por lo tanto os animamos a todos y a todas a participar y a que os dediquéis 5 minutillos para ver esa otra poesía diferente, igual no estéticamente tan pulcra, pero sí sentimentalmente mucho más profunda y mucho más dura, y por lo tanto pues ahí estaremos, y bueno, también comentaremos un poquito y presentaremos qué es esto de SOC, pues para ir intentando seguir tejiendo esas redes. Igual decimos dónde está Luis Michel. Es que yo sé que es la calle del Cano, pero no es el número. Os pillo. Pues sí que me pillas, porque yo es que voy de cabeza, o sea, quiero decir, no lo pienso. Sí. Digo, porque como hay que decir que es una librería que, bueno, ya lleva su tiempo, pero de momento, pues eso, poquito tiempo. Entonces, yo sé que es la calle El Cano. El Cano 27. Pues eso, en el Cano 27, Ogueta Saspi, en Luis Michel, y claro, escuchando a Carmen, claro, hablábamos antes de la conciencia crítica, no sé qué, claro, oyes la poesía y que si las pinzas, que si las patatas fritas, y claro, te suena eso de conciencia crítica, suena como más, ¿no?, como que llama más. Ahí es donde se rompe con ese lenguaje dominante, donde la poesía tiene que ser el goce estético, tiene que ser lo bonito, y la poesía tiene que ser también lo doloroso, también tiene que ser las sombras de esta sociedad. Si nos quedamos solamente con las luces, al final esa emergencia se hace cada vez más grande y cada vez más difícil de salir. Pues muchas gracias a los dos, a Pablo y Bon, y mucha suerte con la presentación y con lo que venga, que ya lo contaremos aquí más de foquitos. Un saludo. Es que ricasco. Agur. Agur, bye. Agur. Sal. tenemos tiempo para más con el grupo Gose y este tema también de Joseba Sarrionandia, Sorecheko Arresia, El Muro del Manicomio, ¿quiénes están locos? ¿Los de fuera o los de dentro? Ambos nos despedimos, regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Salud y poesía, agur.